Bien, ya nos quedan pocos minutitos para el Enredando las Mañanas del día de hoy, jueves. No nos vamos a ir sin recorrer los medios truchos. No, solo quería recordar que, como todos los domingos previos al 24 de marzo, este domingo 22, a partir de las 8:30, se va a hacer otra edición de la carrera de Miguel, la carrera que se corre aquí en Buenos Aires, en recordación de Miguel Sánchez, que fue un atleta desaparecido por la dictadura el 8 de enero de 1977, y se corre allí en lo que es la Avenida Libertador y Crisólogo Larralde. Hoy lleva el nombre esa calle, la que va de Libertador para el lado del río. Lleva el nombre de Miguel Sánchez. La largada va a estar allí en las puertas del CENAR. En realidad esto es una carrera que no solamente es para que vayan a correr, se pueden anotar, sino es una carrera que desde el año 2001 aquí se hace en Buenos Aires, se extendió por muchas ciudades del país. Justamente el 14 de marzo pasado se corrió en Tucumán, la provincia, por primera vez la provincia de origen de Miguel Sánchez. Miguel Sánchez era un muchacho que trabajaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, era ordenanza, pero además era militante social y político de la JP allí en Berazategui, en el barrio España. Y bueno, fue secuestrado por la dictadura a los pocos días de venir de correr la San Silvestre, esa famosa carrera que se corre siempre los 31 de diciembre en San Pablo, sí. Brasil. Así que bueno, allí estaremos, por lo menos yo estaré a partir de las 7:30, 8 de la mañana. Se pueden inscribir en ese mismo momento, quienes quieran participar. Y después, como siempre, bueno, allí estamos en el final con muchos que vamos todos los años a estar presentes, no solo para recordar a Miguel, sino que a partir de Miguel se pudo empezar a difundir la cantidad de deportistas, hombres y mujeres, que fueron secuestrados y desaparecidos en la dictadura, ¿no? Uno de los casos es prácticamente hay un equipo de rugby de La Plata desaparecido. Y bueno, como dijo Luis, es un acto en homenaje a Miguel Sánchez y recordando a los deportistas desaparecidos, y en realidad es una de las tantas actividades que hay alrededor del 24 de marzo en todo el país, ¿no? No hace falta ir a correr, hay la mayor parte de la gente, creo que camina, no sé si la mayor parte de la gente, pero mucha gente va y camina y acompaña. Hay que estar ahí, digamos, los invitamos a estar ahí, aunque creas que no estás en condiciones de correr, digamos, ¿no? Lo importante es la presencia. Repetí la cita. Y es en Avenida Libertador y la calle Miguel Sánchez, ex Crisólogo Larralde. Es a partir de las 8:30 la largada, pero yo diría que ya vayan yendo temprano para anotarse. Si no, se pueden anotar por la página de www.clubdecorredores.com. Ahí hay una planilla, se inscriben, se imprimen y se presentan en la carpa que está allí ya para darle los números de la carrera. Como vos decís, hay una de 4 kilómetros que no es competitiva, y hay una de 10 kilómetros donde además corren distintas categorías, con silla de ruedas y personas con capacidades distintas, y cada uno de ellos participa. La verdad, todos los años nos encontramos allí muchos de los que vamos permanentemente. Carrera que en el mes de octubre también todos los años se corre en Berazategui, en la escuela 7, Ernesto Che Guevara, que es la escuela del barrio de Miguel Sánchez, donde la hermana Elvira daba clases allí. Bueno, es la prueba, la carrera de Miguel, de cómo desde la sociedad civil muchas veces se van impulsando cosas que aparecen como una actividad de un año, a ver qué pasa, y después se sostienen en el tiempo y se hacen cada vez más importantes y se escriben libros y se multiplican en otros puntos del planeta que uno siquiera podría imaginarse, ¿no? Parte importante en la difusión de la carrera de Miguel, en la instalación de la carrera de Miguel, la ha tenido Ariel Scher, que nos visitó aquí en este estudio en una de las mañanas del Enredando, impulsando desde las páginas de Clarín, cuando era editor de deportes de Clarín, la participación en la carrera. Y que de ahí la tomó Valerio Picchione, de esa nota, un periodista italiano del Corriere del Sport, y la primera carrera que se corrió fue en Roma, organizada por él, donde solamente en esa carrera participaron 30, 35 personas, y este 24 de enero se corrió con cientos de miles de personas participando.